La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. ¿Cuál era su canción favorita cuando tenía 17 años? A ver, hago cuentas. Estamos hablando entonces de 1991. Entonces ese fue un año lleno de variedades musicales. Porque en ese año yo estaba en el ejército. ¿Jodas? Sí. That's a tough experience, man. Y recuerdo mucho. Entiendo y la respeto, pues. No, claro. Estoy... No. Yo le puedo decir con total conocimiento desde mi experiencia en aquel momento. En aquel momento, claro que... Que tengo entendido, o me imagino que ya es muy diferente a como es hoy en día, seguramente. Pero en aquel momento mi experiencia fue fatídica. Para mí, ese año en el ejército fue terrible. ¿Por qué? Fue ¿por qué? Terrible, terrible, terrible. Primero, pues porque uno se encuentra con un choque muy complicado de llegar a romper sus propias normas morales y éticas porque le toca. Pero es increíble que eso pase, Uribe, porque pensaría uno todo lo contrario, que el ejército sirve para construir unas reglas morales y éticas. No sé si lo sea en este momento, de nuevo, pero en el momento en el que me tocó a mí, no, para nada. Oh my God. O sea, con esto le digo todo, y esto es real y lo digo desde mi experiencia. Cuando yo llegué el primer día ya en el batallón, a mí me entregan la dotación. Sí, señor. Me entregan el uniforme verde, el uniforme camuflado, las botas, el gorrito, la vaina, las presillas, todo ese tema. Y lo primero que me dijo a mí quien me entregó eso, que era como un cabo, un sargento, un suboficial del ejército, me dijo: ahí tiene su dotación, usted verá, robe, mate, lo que usted quiera, pero esto mismo me lo entrega el último día cuando se vaya. No jodas. Efectivamente, al otro día me habían robado ya la mitad de las cosas. No le puedo creer. Sí, fue un tema muy complicado en aquel momento. A mí me tocó lidiar también con una tusa, porque yo tenía una noviecita que cuando me fui al ejército me siguió queriendo como los tres primeros meses y después me abandonó, pues. Entonces imagínate, muy difícil. Pues, claro, yo solo entiendo hoy en día, pero en aquel momento, claro. Uno todo pelado y allá encerrado, aparte de eso obligado a convivir con algo que yo detesto, que son las armas, y era algo que le tocaba a uno, ¿no? Que el fusil, que la vaina, que hacer polígono. ¿Y qué música le tocó entonces? Yo entré al ejército a finales del 91, ahora que lo pienso. Ok. Porque yo recuerdo que cuando yo fui al concierto de Guns N' Roses, yo me volé del ejército. Yo estaba todavía estaba cerca de terminar mi servicio militar. ¿Y se voló? Yo me volé. ¿A ver a los Guns? Claro, y yo fui con uniforme militar y todo. No, pero esa es una de las... Yo ahorita le cuento la anécdota. Pero entonces arranquemos con los Guns esta edición de Animales de Radio, que vamos a hablar de canciones que nos gustaban a los... Oh, ¿para qué voy a contar? Esto es bueno. Canciones que nos gustaban a los 17 años de edad en Animales de Radio. Bueno, cuente cómo se voló. Yo había cuadrado con el que cuidaba la guardia. Había un soldado que por lo general en algún turno tenía que cuidar la guardia, que es la entrada o salida de el... ¿Cómo se llama? El batallón. Del batallón, correcto. Yo había cuadrado con él, sabía que le tocaba preciso esa noche. De hecho, ya había un lugar por donde uno sabía que se podía volar por una reja por la parte de atrás. Y ya habíamos quedado en que él iba a estar y yo podía entrar sin problema y el man iba a hacer el 14. Yo me fui con uniforme y todo. Me tocó irme con mi uniforme del ejército porque no había otra forma de poder salir. Y volver a entrar. Porque donde yo me fuera de civil, pues me ven de civil en el batallón y dice: ¿usted para dónde va? ¿No? Entonces, en orden de poder salir por la puertica que uno sabía que era una puerta de atrás por donde quedaba el rancho, ya había conseguido la boleta con un amigo y habíamos quedado a encontrarnos con un amigo en tal punto para llegar al concierto y todo el rollo. Me gozo el concierto, todo fantástico, maravilloso. Se acaba el concierto, voy saliendo con mi amigo y de repente yo siento un golpe en la espalda durísimo. Caigo como a 2 metros adelante saliendo del concierto. Había un grupo de ponquetos que me habían visto con uniforme militar y uno se lanzó y me metió una patada voladora por la espalda solo por estar de militar. Y después me encendieron a golpes piso. No, pero no. Vive. Entonces, claro, muy chévere el concierto de Guns N' Roses, me lo gocé y todo, pero llego yo a la madrugada de regreso al batallón, vuelto nada, reventado, pues porque algún desadaptado le dio por darme golpes porque me vio con uniforme militar y el amigo mío lo habían cambiado a la guardia. Claro, eso es deserción. Estuve preso en el calabozo del ejército 3 días. En fin, o sea, eso fue una vaina. Ay, Uribe. Ni le cuento, hermano. O sea, sí, sí. Tengo un historial delincuencial por culpa de la música. Increíble esa vaina, qué historia tan brava. No, sí, sí, sí. ¿Jugó algún papel eso en su gusto por los Guns? Es decir, no, el hecho de que la experiencia fuera tan regular, que le hubiera ido tan mal en la volada para irse a ver a los Guns, le... ¿quitó el cariño por los Guns N' Roses? No, yo nunca le perdí el cariño a los Guns N' Roses, a pesar de la golpiza que me dieron, simplemente porque tenía el uniforme, pero ni modo, pues yo qué hacía. Canciones que nos gustaban a los 17 años de edad, estamos hablando hoy en Animales de Radio, porque el Washington Post publicó un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde hicieron una serie de preguntas relacionadas con los mejores momentos o las mejores décadas en la historia de ese país, según diferentes ópticas económicas, musicales, entre muchas otras cosas, de vivienda y demás. Se pusieron a preguntarle a más de 2.000 personas en una encuesta que hizo YouGov cuál fue la mejor década en términos generales, morales, políticamente, de todo. ¿Y cuál era la mejor década? No hay un consenso general sobre las décadas. Si bien no hay una década que se repita en las respuestas, lo que sí se repite es la edad que tenían esas personas cuando recuerdan. Que asumo que era a los 17 años y por eso me preguntó al comienzo del programa. La mayoría de las personas encuestadas dicen que su canción favorita corresponde a los 17 años cumplidos que tenía cada una de esas personas, sin importar si son los 50, los 60, los 70, los 80, los 90. O sea, adolescentes, cuando uno es adolescente. Saliendo de la adolescencia, camino hacia la adultez. ¡Let's go! Y yo creo que eso está muy amarrado también al tema emotivo. A esa época uno se empieza a enamorar. Sí, es muy hormonal, ¿no? En mi opinión es una cuestión de hormonas. Hormonal y también porque en esa época pues uno tiene... De pronto compartía más con amigos, hacía mucho más, más grupo, más parche, más... Total. La época del colegio. Sí, claro. Sí, es el colegio, sí, los primeros amores, los primeros amigos. Y creo que hay un factor también muy importante ahí. Cero responsabilidades. Cero cuentas por pagar, cero problemas. Sí. De pronto usted no, pero hay excepciones, pero la mayoría vivíamos todavía en casa de los papás. Sí. Uno podía dedicarle más tiempo también a otras cosas sin preocuparse. Claro, y la música define un poco la banda sonora. Lo que llaman un core memory. Sí, total. Queda una memoria ahí impresa en su cerebro para siempre. ¿Cuál era la suya? La mía era Connected. The Stereo MCs. ¡Oh! Cerquita, también por ahí. Sí, claro. ¿Eso es de qué? ¿92? Eso es del 92. Claro. Sí. Oigámosla más bien y seguimos charlando. La radio sí que era poderosa en ese momento. Aunque yo adoraba mucho esa época porque yo vivía muy en privado mi experiencia. Obviamente uno acudía a la radio, por ejemplo, para grabar sus cassettes. Pero yo no soltaba mi Walkman, pero ni para ir al baño, hermano. ¿Cómo consiguió el Walkman? El primero me lo regalaron, me lo regaló mi mamá. Yo me acuerdo que... ¿Qué marca era? Era un Sony. Yo tuve un Walkman cuando estaba más chiquito, a finales de los 80, que era muy similar al de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Ok. Que tenía la diademita. La diademita metálica delgadita y las espumitas anaranjadas. Que hoy en día cuestan un platal. Esos audifonitos hoy en día usted los busca por ahí en eBay o va a alguna tienda de esas de segunda donde tienen objetos de muy buena calidad, de muy buenas condiciones, y esos audífonos no se bajan de $1,000,000. Después de ese tuve un Sports chiviao. ¿Sí? Un Sports chiviao. No era el Sports de Sony, era amarillo, similar al Sports de Sony. Había un modelo que era como chiviado, pero nice, funcionaba y todo el rollo. Lo que pasa es que realmente no le podía dar el agua porque se dañaba. Okay. Y eso lo descubría. Y eso era lo que tenía Sports. Sports tenía era que era waterproof, que era correcto. A prueba de agua, aunque supuestamente, pero sí. Nunca se hizo la prueba. Yo vine a tener un Sports hace unos 10 años. Conseguí uno en San Andresito. Yo ya después, cuando yo ya estaba en la universidad y me seriaba, tenía plática, ese sí me compré, ese lo recuerdo mucho, me compré un Aiwa. Y era un Aiwa ya medio digital, el Walkman, y tenía auto-reverse y tenía una tecnología que era de search, que uno incluso le podía dar devolver y reconocía dónde empezaba o terminaba una canción en la cinta del cassette. Ajá. Eso me decía como wow. Claro. Es todo un mundo de posibilidades, se abre ante mis oídos. Ese sí que lo disfruté mucho, pero sí que oí desde grunge hasta eurodance, porque mis variados eran demasiado chocolocos. Sí, mis crossover al 100. Y yo era muy ñoño, o sea, lo que no hice en el colegio de poner los cuadernos bonitos y hacer las márgenes de colores, que nunca lo hice, mis cuadernos de colegio no eran la octava maravilla, sí lo hice con las cajitas de los cassettes. Ah, yo le metía un arte a esas cajas de cassettes. Sí, le echaba juicio. Letra bonita, todo parejito. Uy, trataba si era como, no sé, el de Phil Collins, trataba de escribir el Phil Collins como con la misma tipografía que salía en el cassette original. Claro. Después de, o sea, eran unas ñoñadas, pero era bonito. Se gastaba su tiempo ahí. Claro. ¿Todavía tiene su Walkman o no? Yo compré un Walkman hace 10 años y lo tengo. El original que me compraron y que me regalaron, ese era un Aiwa. Todos tuvimos un Aiwa. Sí, y el Aiwa, yo creo que nada, esos Aiwa se iban desgastando y uno terminaba ya abandonándolo. Además, porque me pasó una cosa, y es que yo me pasé rápido al Discman. Y el Discman me da la impresión a mí que fue mucho más asequible en términos financieros para cuando uno tenía 17 años que el Walkman, porque... Pero uno lo sufría mucho más. Ah, claro, ¿no? La brincada del Discman, eso era un constante factor de estrés mucho. Que seguramente todavía vive en nuestros nervios y músculos desde hace décadas. Sí, no, el Discman nunca pudo igualar las condiciones de portabilidad del Walkman por la inestabilidad. Pero para efectos de personalización, más allá de lo que terminó supliendo en términos de necesidades de consumo, el Walkman, que siento yo que vinculado a la idea de los deportes, construyó esta necesidad de oír música mientras se hacía ejercicio. Uh-huh. Porque yo no creo que, más allá de los aeróbicos setenteros que uno veía en Jamie Lee Curtis y que hablábamos en estos días de Mañanas X con el video de Call on Me de Eric Prydz, hubiera claro. Una necesidad puntual de un usuario de hacer ejercicio, escuchar música al tiempo. Las dos cosas se hacían como muy por aparte. O desplazarse en transporte público también, ¿no? Sí, y la desplazada de transporte público, digamos que para el Discman como para el Walkman, no era tan traumática como la de sí salir a trotar, que era algo que el Walkman sí supuso que se podía hacer, ¿no? Y la calidad del cassette nunca fue la mejor. De hecho, de todos los formatos, es el peor formato en términos sónicos. Por ejemplo, yo siempre juraba que iba a grabar que el cassette de cromo y que era superior, y creo que todos nos metimos un engaño muy bravo con ese tipo de cintas, que no, que el de 60, el de 90, luego que el de 120, pero el de 120, la cinta era muy delgada y se enredaba en el Walkman. Con el Discman sí me pasó que llegué al Discman muy fascinado con la tecnología del CD. A mí el disco compacto me voló la cabeza desde que lo vi y desde que lo oí por primera vez. No podía creer que un formato musical le diera a uno ese nivel de calidad. Cuando yo llegué al disco compacto y llegué al Discman, encontré ahí un objeto de personalización de música que me ayudó a descubrir canciones y unas nuevas fronteras de sonido, que si bien ya tenía audífonos puestos por esa época, cuando tenía 16 o 17 años, no se sentía tan propia la música como cuando la ponía con el Discman, que era de una marca muy genérica como el mismo Aiwa que había comprado como Walkman, y que era una marca realística. Y que ahí escuché una canción que al día de hoy, incluso también tenía 16 años, por lo cual hace parte de esas canciones cercanas a mi juventud, nunca me volvió a sonar tan bonito como cuando me sonó por primera vez en esos audífonos y en ese Discman, que es Trying to Throw Your Arms Around the World de U2. Oiga, nostálgicos con toda hoy, ¿no? Nostalgia ultra al 100, además, pues porque 30 años de música, 3 décadas de más discos. Hay mucha gente hablando en redes sociales del tema de hoy. Estamos hablando de las canciones que usted disfrutaba cuando tenía 17 años. Hay muchas opiniones de la gente que nos oye. Hay una canción bellísima que Cristina escribió a través de redes sociales. Dice que era su favorita cuando tenía 17 años. A ver. Se llama Silent Lucidity. Y creo que fue la única de ellos popular, ¿cierto? Creo que tuvieron un par de canciones más en MTV, y esta canción sí que fue MTV con toda, ¿no? Eso es de 1990, Queensryche. Fue muy importante en MTV. Yo no sé si en la radio fue tan grande, aunque sí recuerdo haberla escuchado en algún par de ocasiones a través de la radio en ese momento en los Estados Unidos, pero lo que sí sé es que en MTV fue gigantesca y fue también muy paralela al renacimiento de Bohemian Rhapsody. Yo no sé si usted se acuerde que con Wayne's World, claro, licencia Bohemian, sí, y Bohemian como que conecta un poco con esta idea orquestada y sinfónica. Creo que se ayudaron un poquito las dos, porque esta apareció un poquito antes de que saliera Wayne's World, entonces creo que ayudó a abrir el caminito, que no era muy difícil de abrir, porque el rock estaba muy de moda, sí, en más, esa época. Más rock sinfónico, rock artístico que le llamaban, ¿no? Claro, no, y lo que le digo, en general, o sea, en ese momento el rock gozaba de muy buena salud, el rock peludo, el rock glamero, el rock californiano, el rock de Poison, el de Cinderella. Y convivían todos, porque en ese momento el grunge también estaba fuerte. Apenas iba a arrancar, porque el grunge arranca un par de años después de Silent Lucidity. Sin embargo... Pero la Silent Lucidity es del 91. Es del 91. Y el Nevermind de Nirvana es del 91 también, okay, entonces pero, son como medio contemporáneos un poquito, ¿no? Sí, pero ella llega un poquito antes. Ella llega en la primavera del 91, ya Silent Lucidity de Queensryche están dando por MTV con muchísima libertad. Y repito, asimismo estaba pasando con el hard rock de Skid Row, con Rat, Guns N' Roses, que eran las bandas que estaban de moda y eran como el género transgresor, hasta que llega Nirvana. Nirvana llega como en septiembre del 91. Uh-huh. Y ahí se da la vuelta y el hard rock, que había sido muy importante por canciones como Silent Lucidity, terminan desapareciendo de ese radar o pasan a otro circuito y van desvaneciéndose en el tiempo. De manera que buena canción para estar enamorado de ella a los 17 años, Silent Lucidity de Queensryche. Hush now, don't you cry. Esta semana que preguntamos en Mañanas X, ¿qué canción le gustaría que le dedicaran? Yo me acuerdo que yo, ¿cómo dediqué Everything I Do It For You? De no Brian. Jodas. Uy, y, yo pero era, un momentico, tengo preguntas. Pero un Romeo, ¿oyó? Pero venga, tengo preguntas, Uribe DJ. Pregunte. ¿Usted dediicó varias veces esa canción? Dediqué dos veces la canción, soy, sí, culpable, pero era joven y era inquieto y... Era joven y no sí, sabía nada. Sí, sí, sí, entonces uno como que... ¿Y qué tal noviecita? ¿Funcionó o no? Funcionó las dos veces, gracias. Ay, espero que no oigan radio. De pronto, ¿no? Pero claro que yo... ¿Alguna vez ha reconectado con esos romances no, de la adolescencia? No, con de tan lejos no, no, realmente no. En ese momento de adolescencia yo vivía en un barrio y por ese mismo momento me trasteé a otro. Entonces eso también desconecta mucho y pues... No había internet ni nada de esas vainas, entonces de pronto uno le daba más pereza todavía mantener contacto o lo que sea. Y pues uno se iba a explorar nuevos territorios, uno era, y nuevas canciones para dedicar. Pero era un tipo andariego en ese sentido, o sea, callejeaba y iba a otros barrios y ese tipo de cosas, o se quedaba como en un perímetro seguro. Yo era andariego. ¿Sí? Yo era andariego, sí, sí, sí. No kilómetros de distancia, pero... Pero alcanzaba a cruzar sus aceras y sus... Alcanzaba a cruzar fronteras. Sus fronteras, sí, barriales. Citadinas, sí, barriales, correcto. Sí, a mí sí, yo siempre fui muy como de las cuadritas y de hecho muy de la casa. Es que a mí MTV sí me dejó atornillado al televisor, hermano. Ajá. Yo no salía para nada. Yo la única cosa que salía a hacer era jugar fútbol con la selección del colegio y de resto yo no hacía... Nada más. Okay, era, o sea, no tenía noviecitas ni nada. Un par de novias ahí, pero nunca fui muy de chicas, ¿no? Pero ¿no dedicó canción? Claro, dediqué canciones, dediqué una que otra canción. En esa época, por allá, a sus 17. Yo ya me eché con Bryan Adams y vamos, hay que oírla ahorita, inevitablemente. Yo le dediqué una canción a una chica cuando tenía 17 años, que era una punkerita que estudiaba en el middle school de Redland. Ah, ¿verdad que en esa época usted vivía en Estados Unidos? Unidos, sí, ¿no? Era una chica que se llamaba Marilyn. Vaya, qué sí, sexy, era qué una, lindo. Una puertorriqueña muy bonita, era súper rockera, alternativa, entonces era una chica muy guapa y además de eso, pues le gustaba el rock and roll y era boricua, entonces teníamos como una conexión ahí especial porque la mayoría de las chicas boricuas de esa época estaban ya oyendo puro bass de Miami, estaban oyendo puro hip hop, puro Two Life Crew, y yo no era muy fan de esa cultura del bass y esas cosas, no lo entendía porque yo llegué muy construido mi imaginario musical por la radio Top 40 y la radio Top 40 que se exportó de los Estados Unidos hacia Colombia, pues era muy popera, ¿no? Había Whitney Houston, Michael Jackson, Aerosmith, pero todo estaba como muy delineado por las reglas del mercado, mientras que cuando ya uno entraba al high school encontraba esas vibraciones como del under, ¿no? Como de la clandestinidad, de las cosas que uno no había aprendido por la radio ni por los medios, sino que se aprendían a través de los amigos. Yo siempre fui de muy pocos amigos, entonces mi amiga más cercana era la radio. Entonces, por eso, mi cultura musical está muy inspirada en la radio, en particular en la radio comercial, hasta que ya conocí a esta chica y a esta chica. Entonces, para impresionarla, le dediqué Color Me Once de los Violent Femmes. Óigame, ¿y usted en algún momento de su adolescencia, una noviecita, dejó para el resto de su vida algo de música? Sí, claro. ¿Sí? La primera novia que tuve en la vida me enseñó Duran Duran. ¡Ah, nice! Ahora, Duran Duran estaba pegado en esa época. Yo ya sabía quiénes eran, había visto varias cosas porque ellos habían hecho muy bien la tarea de marketing. Recordemos que los Duran Duran fueron muy claves y muy icónicos en la era de MTV por una realización audiovisual que muchos consideran es el primer video verdaderamente en la historia de MTV, que fue Girls on Film, y posteriormente también se asociaron a otras marcas muy grandes de entretenimiento como James Bond cuando hicieron A View to a Kill. Claro. Entonces uno tenía por ahí a los Duran Duran en el radar por esas conexiones que habían entre cultura pop y música, y cuando lanzaron The Reflex y cuando hicieron Hungry Like the Wolf fueron también estuvieron también muy presentes en la radio. Ya en el 93, cuando estaba en ebullición la era alternativa, pues salieron Ordinary World y Come Undone y fueron las canciones de mi generación. Yo tenía 17 años cuando esas canciones salieron, entonces son canciones que jamás voy a olvidar, y además de eso eran las canciones favoritas de la chica que era mi novia en esa época. Y ya cuando nos volvimos novios, pues me di cuenta que ella era una verdadera Durani, que era un culto, ¿no? Eran una cosa bien importante. Los Duranis en esa época eran un fan club bien místico e intenso. Tenso, así como las Swifties. No me acuerdo, porque a mí me tocó por mi lado. Yo tuve una noviecita que tenía todos los CDs de The Cure. Todos. Yo no tenía ni idea de The Cure. Ajá. Yo no había llegado a ese oscurantismo. Pero lo curioso es que era cero gótica, ¿no? Era gomelita super normal. Rosita. Sí, pero le encantaba The Cure. Yo no sé si era esa dualidad de ella ser como tan fresita y le encantaba lo oscuro musicalmente. Y yo entré a The Cure por esa noviecita. Sí, claro. Y yo entré a los Duran Duran más a fondo por esta chica, una nicaragüense muy bella. Oye, ¿te gustaba? Pero entonces, la primera era... era boricua, esta era nicaragüense. Bueno, es que usted vivía en Estados Unidos, entiendo. Había mucha diversidad. Nacionalidad, claro. Había pluralidad. Sí. Las nacionalidades. Oigámoslo bien, Duran Duran, y algo de The Cure para recordar a esos amores que ya no están, Alejandro.